Vamos y arrancamos el cafecito con Juan Carlos Junio. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, nos van a pedir que no mencionemos a San Martín porque triunfó en Chacabuco y Maipú contra los españoles. Y si aceptamos si es cierto el pedido, bueno, ya el pedido es noticia. Igual ya aceptamos sacar el luto por la muerte de Bonafini cuando se transmitían los partidos del Mundial, Es cierto eso. Ya lo aceptamos eso. Eso es cierto. No, bueno, está bien, tenés razón. Pero de cualquier manera creo que a mí me pasa lo mismo que a ustedes, que revela que una intromisión colonialista como esa, a nadie se le puede ocurrir que los franceses reclamen que no se llaman que en Inglaterra no le pongan Nelson, el héroe de Trafalgar, porque los derrotó a ellos en una batalla hace dos siglos. Es una cosa de lo... Está bien que las Malvinas es una disputa colonial presente, ¿no es así? No histórica solamente. ¿Pero qué tienen que ver ellos con nuestra disputa colonial? Bueno, pero no nos vamos a convencer entre nosotros ni a nuestra audiencia, porque creo que estamos todos convencidos. Sí, sí. No, acá dos datos acá. Primero, el pedido de la FIFA, si esto es efectivamente sí, así, pero insistimos, está viralizado, ¿no? Está en distintos portales, recién los canales de noticias planteándolo. Entonces, por un lado, el pedido de la FIFA, que entre dentro de una organización de esas características. Pero que Lamen dice que ni siquiera lo pidieron. Claro, eso es lo que dice Lamen. Ah, bueno, ese es el otro dato. Lamen dice, no es así. Estuve con la FIFA y la AFA y esto no y fue, FIFA no hizo no este fue pedido. Planteado este pedido. Esto es lo que dice Lamen. Bueno. Sí, quizás te viraliza por lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? En fin, bueno. Bueno, no es de hoy, ¿eh? Viene sonando esto de hace ya unas semanas, pero supusimos, en ese momento yo había me había convencido de que no era así. Bueno, Juan Carlos, a ver, ¿qué balance haces de las últimas horas? Voy a darte tres elementos para que vos elijas o compongas. Un elemento tiene que ver con la escalada del dólar ilegal. Hoy cerró a 4.31, llegó a tocar 4.40. El otro elemento es que los muchachos de la soja, la que tenían guardada, en los últimos días no liquidaron nada. Sigue guardada. Y el tercer elemento tiene que ver con, bueno, las idas y vueltas. Hoy hay una foto de Alberto Fernández y Sergio Massa en Olivos. Como sabemos de estas prácticas, es una foto que viene a dar un mensaje de ratificación del vínculo, del rol de Sergio Massa, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama la obra? La obra es, yo creo que es una, yo lo dije, me parece que el martes pasado, es una reiteración de tantas obras iguales o muy parecidas que venimos teniendo nosotros, no solo los últimos años de este gobierno, sino de muchos otros gobiernos en los que los dueños del poder actúan en una combinación de especulación financiera, pero lo determinante, francamente, creo yo, acá es una cuestión de carácter político. Si yo tomo los elementos concretos que vos relatás, la propia foto del presidente con el ministro, eso viene a cuento de que ayer y antes de ayer tiraron un rumor de que iba a renunciar el ministro de Economía a partir de esa situación que tenía con el Aracre, un asesor, que es un elemento político absolutamente secundario, ese personaje, ¿no? El 97% del pueblo argentino, si somos 47 millones, jamás en su vida supo ni va a saber quién es Aracre. Sin embargo, lo están... en todo caso, insisto yo, los sectores ecologistas sí son críticos de Aracre por el rol de la empresa que él representa en el tema de los agrotóxicos. Sí. Pero volvamos. Creo que el tema del mercado del dólar ilegal, que les gusta decir que es el dólar blue, forma parte de una gran operación tendiente a desgastar al gobierno y a generar una situación dañina de inestabilidad en materia de precios, que quizás es lo peor. Ustedes saben que yo siempre hablo de que en la Argentina hay un partido muy histórico, quizás anterior al peronismo y al radicalismo, que es el partido de los devaluadores. que es el partido de los exportadores, cuyo principal elemento son los exportadores de granos, no son los únicos, ¿no? Que para colmo ahora está claro que no te liquidan la soja ni a 300 mangos, con lo cual tienen, con 300 mangos tienen una gran utilidad. Entonces, no liquidan porque dicen, es un gobierno al cual lo presiono, está en una franca debilidad, le puedo sacar más, o eventualmente puede haber una devaluación a la vuelta de la esquina, digamos. Sí, y todo eso unido a que de paso lo desgasto políticamente, porque yo estoy en contra y quiero que pierda. Sí. Porque si vos ves la mesa de enlace, que en todo caso yo ya no sé a quién representan, pero no deja de ser una expresión política de estos sectores, está claro que actúan abiertamente saboteando y en contra de todas las medidas del gobierno. Es cierto que ya tienen un nivel de representatividad bastante mellada, pero lo que yo quiero insistir y enfatizar es que no hay solo una cuestión de especulación económica, que no deja de ser muy grande, porque acá hay en juego centenares o miles de millones de dólares. No es lo mismo el dólar a 270, a 300 o a 320 o a 370. Pero insisto, es una conjunción de este partido de la devaluación, ahora potenciada por los políticos, no solo como Milei, que hablan de la dolarización con una irresponsabilidad, una falta, yo diría, de respeto a la opinión pública muy grande. Entonces, devaluación, de dolarización. Bueno, los ojeros que no liquidan. Entonces, en fin, van generando una situación que, insisto, más que nada es política, pero después, como una parte del dólar ilegal se traslada a los precios, bueno, estamos ante una situación que no se puede subestimar de ninguna manera, ¿no? Bueno, Juan Carlos, quiero decir, en medio de todo esto, la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, hoy decidió en su cuenta de Instagram hacer un mensaje no muy extenso, 2 minutos y pico, para dar una explicación muy de vereda, muy de calle respecto de las razones de la inflación. Entre otras cosas decía esto, escuchá. Yo sé que la inflación indigna, porque te jode la vida cotidiana, porque todos los días te cambian los precios. Entonces es muy difícil hablar tranquilamente sobre un tema que te indigna y que te enoja. Pero la verdad es que nuestra obligación es tratar de explicarte que además de que comprendemos cómo te sentís, que además de que comprendemos cómo estás, y que a muchos nos pasa obviamente lo mismo que te pasa a vos, hay alguna explicación, algún intento de comprender lo que está pasando. Eso nos va a ayudar además a que entiendas que esto va a cambiar y que va a estar mejor. La verdad es que Argentina venía con una inflación muy alta, terminó Macri con una inflación de 53 puntos, una inflación altísima, y nos agarró la pandemia. En la pandemia, en la Argentina y en todo el mundo, se tuvo que emitir muchísimo para poder sostener todo, las vacunas, las políticas sociales, todo lo que se hacía. Ahora en la Argentina hubo que emitir el doble. ¿Por qué? Porque la Argentina no podía tomar crédito, no podía endeudarse, porque ya estábamos con la deuda del Fondo Monetario Internacional, de los 40.000 millones que había tomado Macri. Termina la pandemia y empieza la guerra. Bien, y después continúa, digamos, después habla de una dispersión de precios, etcétera, etcétera. Dos preguntas, una técnica y otra más política. La técnica es, de lo que se agarran muchos portales o medios de comunicación en este momento, es que Gabriela Cerruti, es decir, portavoz del gobierno, legitima que la emisión es la razón de la inflación. Quiero preguntarte si vos entendés lo mismo, si te parece grave en términos de una explicación respecto de algo que nos afecta tanto. Bueno, hay que ver cómo siguió, ¿no? A ver, lo que dice... Después no hay mayor explicación, bueno, ¿eh? Bueno, no se habla de formadores de precios. La vocera sobre un momento histórico determinado, que es la emisión durante la pandemia. Sí. ¿No? Es cierto que el gobierno asume con una situación muy, pero muy mala, entre otras cosas obvias, por algo sufre una derrota brutal el gobierno de Macri, porque la situación económica o social era muy mala. Eso hereda el gobierno, a los 3 meses viene la pandemia y tiene que emitir, eso es cierto, y tiene que emitir para responder a una situación muy crítica y muy extraordinaria. Pero eso después, si vos tomás la emisión de este año, es inferior a la inflación. Sí. Por lo tanto, yo no sé cómo está armada la crítica, la observación de la vocera, Yo de lo que escuché, cuando ella habla de la pandemia, es cierto lo que dice. Ahora, si lo trasladan al día de hoy, entonces podrían forzar y decir, bueno, favorece a los que dicen que la emisión es el culpable de la inflación, que no se compadece con ningún dato de la realidad. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es, a mi juicio, es esta aclaración. La pregunta tenía dos elementos. Claro, el otro elemento es político, porque ahí me pregunto, a mí me parece muy bien que un gobierno tenga una estrategia para ese tipo de comunicación política. Sí. Pero me preocupa que un gobierno que francamente tiene problemas para comunicar, en realidad tiene problemas para construir en términos políticos fortaleza desde donde tomar decisiones, y por ende tiene una flaqueza comunicacional, que aparezcan, que este sea el modo de tratar de darle claridad o de alimentar el debate político alrededor de la inflación. Esta es una pregunta política. Sí, porque efectivamente el ir a las causas verdaderas del problema de la inflación, teniendo en cuenta que el gobierno no logra resolver el problema, muy por el contrario, se le va de las manos, porque esa es la pura verdad. Entonces tenés que explicar algo que de tu gestión que es muy negativo, ¿no? Entonces, asumamos eso. Habría que explicar por qué la inflación, que venía en una tendencia positiva el último trimestre a partir de la gestión de Massa, ahora es el 6-7.5%. No se cumplió lo planteado. Entonces, ¿cuál es la explicación de eso? Bueno, nosotros tenemos una explicación que en el fondo muestra la insuficiencia de las políticas del gobierno. Yo no sé cómo podría ser la vocera para explicarlo. ¿Cuál es la insuficiencia de la política del gobierno? Si es puja distributiva, como siempre decimos nosotros, quiere decir que hay disputa, y quiere decir que hay quienes medran aumentando los precios y quienes se joden aumentando los precios. ¿Quiénes se joden? Los trabajadores, las clases medias, el 80-90% de la sociedad. ¿Quiénes medran? Las minorías formadoras de precios. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace con políticas intervencionistas del Estado mucho más severas de las que se están haciendo ahora. Bueno, nosotros lo venimos diciendo desde enero, febrero del año pasado, y quizás si hubiera habido unas políticas mucho más severas de intervención sobre estos núcleos que ahora están en el Yau-Yau, mirando por los ventanales, mientras sus gerentes y sus ejecutivos siguen remarcando, entonces quizá tendríamos una situación por lo menos un poco más controlada en materia inflacionaria y su relación con los ingresos de la sociedad. Por eso el tema comunicacional, francamente yo creo, es muy opinable, no es lo mío, se los dejo a ustedes, pero creo que lo de fondo no es comunicacional. Lo de fondo son las políticas económicas sociales que impactan positivamente sobre la vida del pueblo o no impactan positivamente sobre la vida del pueblo. Y después están los medios de comunicación que también medran y las fuerzas políticas de derecha que también medran. Y todo eso constituye una suerte de santísima trinidad para confundir a la sociedad y erosionar al gobierno. Juan Carlos, gracias como siempre. Un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, el cafecito en este caso de los jueves.